un día arrepentida a pedir que te perdone, que por favor no te abandone. Por ella, por ella lo dio todo. Y ella, los dos nos engaña. Juega con nuestro amor, víctimas de infamia. En sus ojos los dos, por esa canalla. Aquella noche de amor, donde me prometiste amarme para siempre. Somos el ritmo, tu corazón nos pertenece. Alegría para ti. Qué dolor crece en mí. Vete en brazos de otro amor. Qué dolor eres tú. Mataste el cariño de mi dulce amor. Mataste el cariño de mi dulce amor. No quiero saber de ti, me duele tu desamor. No quiero pensar en ti para no sufrir. No quiero saber de ti, me duele tu desamor. No quiero pensar en ti para no sufrir. Si no estás junto a mí, ella no está y no volverá, porque te alejaste de mi corazón. Recorriendo Chile de punta a punta, toda la chica van a enloquecer. Con este ritmo tú vas a aprender. Tu cuerpo viene girando, tu movimiento en la cabeza y los pies. Lo que estabas esperando, lo que está sonando. Engancha el ritmo y vamos a bailar. Esta cumbia va a apasionar. Salta de un lado para el otro sin parar. Mueve la cintura muy sensual, también los brazos y vamos a saltar. A gozar, con alegría bailes al final. Un para adelante, otro para atrás. A mi gente va a gozar. Salta de un lado para el otro sin parar. Tus movimientos son tan ricos para bailar. Un paso para adelante y otro para atrás. Toda mi gente va a gozar. Andando por el otro sin parar. Tus movimientos son tan ricos para bailar.